Sensación, no te pares ni a pensar, olvidarte de las penas sin más. Envuelve tu mente, confía en ti, tú puedes, no puedes detenerte. Sé fuerte, nadie alterará tu paz. Transmite salud, alegría, esperanza. Lanza positivismo, ser optimista en esta vida, porque tan solo hay que pensar en lo mejor. ¿De qué sirve pensar en lo peor? Feliz de tu éxito, no cometes ningún delito. Aprender del pasado, comenzar, determina obteniendo mejores resultados. Dedicar tiempo en mejorar, que no me quede tiempo para criticar. Que no me quede tiempo para criticar.